Hola, buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es otra cápsula del Rincón del Fanático. Pues ahora les quiero platicar más allá de un partido en particular. Quiero platicarles del voleibol de salón. Durante muchos años jugué voleibol y es un deporte que amo jugar y amo ver. Y amo ver tanto como si fuera un partido de fútbol americano. A ese grado me gusta verlo, disfrutarlo, etcétera. Siento que tenemos una gran oportunidad en los Juegos Olímpicos de ver los mejores jugadores en las naciones y poder disfrutar este tipo de deporte. Amo el voleibol porque es un deporte dinámico, donde los jugadores pues tienen dos roles, ofensivo y defensivo, y no se pueden cambiar. Ese dinamismo ayuda a que cada punto sea rápido, sea ágil. También de igual manera, este no es un deporte de fuerza. Cuando vemos un remate, aquel remate no es que pasa hacia el otro lado de la cancha y lo vemos muy fuerte, no es que sea fuerte, es que el jugador que está rematando lo hace con firmeza, no con fortaleza. Ese es un típico error o concepción de este deporte. También, de igual manera, hay ciertas posiciones. Hay seis posiciones directamente en la cancha, porque hay seis jugadores. Hay una posición, por ejemplo, el líbero. El líbero lo pueden ver porque esta persona tiene un color de camiseta diferente que los otros cinco. Y normalmente es un jugador que es de menor altura. Pero a lo mejor ustedes ven a los jugadores decir, no, pues estos jugadores pues, son altos, 1,90. No, normalmente el líbero puede llegar a medir 1,80, 85 o 1,90 y los demás pueden medir 1,95, 2 o 2 metros 10. Es por eso la diferencia, es como jugadores de básquet. Otra cosa también que les puedo decir es que yo mido 1,88. Cuando alzaba mis brazos, llegaba a tocar la parte superior de la red. Y cuando yo brincaba para poder bloquear, me llegaba casi al codo la parte superior de la red. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que el voleibol es un juego súper dinámico, súper ágil, de muchos puntos. Obviamente se manejan el que gane 3 sets de 5. En los primeros 4 sets, si es que llegan a estar empatados, se juegan hasta el primero que llegue a 25 con diferencia de 2 puntos. Si llegan empatados, el equipo que ganará es el que tenga 25 o más puntos con 2 puntos de diferencia. Entonces podría haber un 28-26, un 30-28. Y se gana de 25, reitero, para abajo 2 puntos o más. Y el último set se gana el primero que llegue a 15 puntos con diferencia de 2. Confío que esto les guste y por supuesto que seguiré platicando de más partidos de voleibol.